El sector residencial en Magallanes tiene un tratamiento especial en materia de precio del gas. Y ese tratamiento especial se va a mantener. Y por tanto le digo a los magallánicos que no hay nada que temer, porque hay buenas razones para que el precio del gas, que es un elemento tan vital en una región que tiene tantas dificultades, frío, se mantenga en condiciones más favorables.